Me preguntas al acostarte cuánto te quiero. Te respondo, te quiero más que el cielo infinito yo. Y suspiras y en un bostezo bajo la luna tus ojitos se van durmiendo sobre mi pecho. Y corono tu cabecita de muchos besos. Y me arropa el suspiro hermoso de tu silencio. Y descubro en el terciopelo de tus cabellos un merengue que solo escucho cuando en ti pienso. Tú no sabes, amor, tú no sabes hasta dónde te quiero, tú no sabes. Este amor se derrama y no me cabe. Tú no sabes, cariño, tú no sabes. Amor, tú no sabes hasta dónde te quiero, tú no sabes. Este amor se derrama y no me cabe. Tú no sabes, cariño, tú no sabes. Amor, tú no sabes. Cariño, tú no sabes. Amor, tú no sabes. Mi vida, tú no sabes. Amor, tú no sabes. Cariño, tú no sabes.